cubiertas con un mate en la cama y me acercas el sol antes de abrir la ventana. Y acaricia un te quiero al oído que junto a tu voz me trae calma. Siempre estás corriendo por todos lados, inventando recetas, ordenando la casa. De esa forma me ordenas la vida después de un duro día, una dura jornada. Si supieras solo cuánto te quiero, si solo existo si a mi lado te tengo. Si regálame día más para amarte. Día más, solo te pido día más de esos que tú solo me sabes dar. Despiertas con un mate en la cama y me acercas el sol antes de abrir la ventana. Me acaricia un te quiero al oído que junto a tu voz me trae calma. Si supieras solo cuánto te quiero, si supieras, solo existo si a mi lado te tengo. Si supieras, ay, regalo.